No me digas que se ha esfumado tu deseo. A mí también me pasó, pero ahora tengo un secreto. ¿Quieres saber lo que llevo puesto? ¿Sí? La nueva línea de prendas Serotón. ¿Qué, cómo son? ¡Oh! No, no, no. Ya te he dicho que es mi secreto. Nadie sabe cómo son. Es parte de la magia. Solo yo sé que las llevo y solo yo conozco su efecto. Con sus sensores hipersensibles a cualquier titubeo, yo marco los niveles de ganitas en cada momento. ¡Oh! Tus diseños interiores son lo que importan de verdad. ¿Estás in en estructura celular? Pues olvídate del resto. Las microfibras de distribución por aspersión liberarán serotonina y fluoxetina por todo tu cuerpo. Con Serotón, ¡oh!, estarás a full de deseo. Un producto de Industrias Farmacéuticas Gringo.